Tema 10. Los pronombres personales, objeto directo y objeto indirecto. ¿Le compramos el regalo a Pablo? Sí, y se lo damos mañana.